tienes en la vida, sufrimiento o aflicción. De tus ojos brotan lágrimas, no has perdido lo varón. Es que a veces el destino pone a prueba tu valor. No te apenes porque llores, dale a tu alma la ocasión de sacar de lo profundo esa rara sensación que te dice eres humano, humano y no un robot. Lo acepta con sentimiento y valor. Esas lágrimas subliman y enaltecen el corazón, recordándonos que un día Jesús también lloró. Dime tú si en esas lágrimas lo divino o lo humano le afloró, y por eso no ha perdido ninguna condición. Que no llore de emoción, pues un día le sucede de alegría o de amor. Y si le aflora el sentimiento, sea cual fuere la razón, por eso no se pierde ni lo humano ni lo varón. Cuando lloras y lo aceptas con sentimiento y valor, esas lágrimas subliman y enaltecen el corazón, recordándonos que un día Jesús también lloró. Dime tú si en esas lágrimas lo divino o lo humano le afloró, y por eso no ha perdido ninguna condición.